Y eso no detuvo al Señor. O sea, el Señor, usted sabe, todos los que han leído la Escritura, es muy probable que la gente, y de hecho lo insinúa la Escritura en los últimos versículos de los, en los últimos capítulos de los Evangelios, que la gente, cuando al Señor lo apresan, cuando al Señor lo llevan a crucificar, cuando lo crucifican, hay una gran cantidad de gente que está esperando y bien a ver qué es lo que hace el Señor. A ver si lo que Él habló lo va a llevar a cabo en ese momento, lo va a respetar, lo va a cumplir. A ver si el amor del cual Él habló, a ver si el amor al enemigo, del poner la otra mejilla, a ver si la misericordia de la cual habló, a ver si el poder que Él tenía, etcétera, en ese momento, ¿qué va a hacer Jesús? Muchos esperaban que Él en ese momento renegara de todo. Y que Él en ese momento, al dolor, por el dolor que estaba sintiendo, por el sufrimiento que estaba viviendo, Él simplemente, digámoslo así, vulgarmente, quisiera bajarse de la cruz. Porque era demasiado lo que estaba sufriendo. Pero el Señor justamente cumple en la cruz del Calvario todo lo que Él había dicho. O sea, si Él había predicado de amor, si Él había mostrado misericordia, si Él había hablado un mensaje que nadie más había dado antes, y en ese momento Él no hubiera cumplido, terminado su labor, ¿en qué habría quedado todo? Pero el Señor lo hace. Uno de los misterios es que el Señor, que era Jesús, cuando digo Señor, no te refiero a Jesús, que era Dios y hombre al mismo tiempo, un misterio que jamás vamos a poder nosotros dilucidar, pero Él en su condición de hombre, Él termina la obra que se había iniciado. Nadie lo podría haber hecho sino solo Él. Y en ese momento ya, desde este capítulo 17 de Juan, Él empieza a anunciar un poco lo que iba a suceder con Él. Empieza a hacer un resumen, como un balance de lo que Él había hecho mientras estuvo aquí en la tierra. Y Él dice que en el verso 6, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. O he manifestado tu nombre, versión Reina Valera, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Esa era la obra que el Señor había hecho. O sea, glorifica, a los que me diste del mundo, o he manifestado tu nombre a los que tú me diste. Usted sabe, o a lo mejor no sabe, pero sobre todo en el Antiguo Testamento y por la cultura también del pueblo de Israel y etcétera, los nombres no era así que uno, a ver, le vamos a poner, ya no te sientas mal, le vamos a poner Pablito al pero porque nos gusta, porque gusta como suena, porque a lo mejor alguien conoció alguna vez un Pablo y ay, era buena onda, Pablo era simpático, porque ya le voy a poner Pablo. Pero no lo voy a poner Pedro, porque conocí un Pedro pesado, así, entonces como que siempre me recuerda. Pero es por una cuestión de gusto en el fondo. Algunos se dan el trabajo de investigar, sí. O sea, San Google, como antes lo usó Claudio también para la ofrenda. San Google, uno entra, coloca el nombre, todos los significados. Obviamente que cuando yo nací no existía apenas escribir en piedra, pues, entonces... O sea, ¿por qué mi papá, mi mamá pusieron Roberto? Ni idea, porque les gustaba como el sonido nomás, nada más. Claro, o sea, o averiguar qué significa, nada, ¿a dónde iban a empezar a averiguar qué es lo que significaba el nombre? Pero en el Antiguo Testamento, en la Escritura, en la cultura del pueblo de Israel, el nombre, ¿qué significaba? ¿Qué quería decir el nombre? Era el carácter de la persona. Era lo que la persona era. Dios, por eso, a mucha gente, a muchos de los que aparecen acá, les cambia su nombre. Les cambia su nombre. Porque Él veía algo, el carácter, la persona, la esencia de la persona, eso era el nombre. Entonces, cuando el Señor dice, les he manifestado tu nombre, no es que le vino a decir, oiga, el Padre se llama Jehová. No, le vino a mostrar quién era Dios, cómo era Dios. Le vino a mostrar la esencia de Dios. Y esa era la obra que Él tenía. ¿Y a quién se la mostró primeramente y principalmente? A ellos, a esos hombres. Cuando digo hombres, estoy hablando de ser humano en general. Aunque en la Escritura eran puros hombres. Masculinos. Pero estoy hablando de ser humano en general. O sea, a ese grupo que Dios le dio, le enseñó quién era Dios. Y nosotros, como una condición del discipulado, debemos tener claro que no, a nosotros para ser discipulados por Dios, porque Dios también nos ha llamado. Algunos creen que el llamado, qué sé yo, es que únicamente para enclaustrarse en alguna parte o para dejar todas las cosas o para servir en la congregación en la que está. O sea, del día que conocimos al Señor, porque el Señor nos llamó. Todos hemos sido llamados por Dios. Todos. ¿Ya? Y Él, tenemos que tener claro que cuando uno habla de discipulado, primero nosotros tenemos que ser discipulados por el Señor mismo. Para eso tenemos la Escritura, que hay que sabérsela, hay que aprenderla, hay que leerla. Hay que saberse versículos de memoria. Hay que ver qué es lo que dice. Siempre hemos dicho hasta el cansancio, hermano, que si uno lo viera desde el punto de vista del marketing, este es el manual del fabricante, la Biblia para el hombre. Usted quiere ser feliz, lea la Biblia. Usted quiere saber cómo comportarse con sus hijos, lea la Biblia. Quiere saber cómo tratar con el dinero, lea la Biblia. Quiere saber cómo comportarse con el resto de la sociedad, lea la Biblia. Porque algunas personas creen que la Biblia es una cosa como que, ay, esto es una cosa tan oscura. Sí, es cierto que hay pasajes oscuros, pero la Escritura nos muestra cómo vivir en paz, ¿ya? Cómo comportarnos con el resto de la gente, cómo debe ser nuestra actitud, etcétera. Todo eso lo muestra la Escritura. Entonces nosotros nos dejó la Biblia. Y por ahí vamos a ser discipulados. Nos dejó el Espíritu Santo para que nos muestre cosas directamente de Dios. Nos dejó un cuerpo, una congregación local y universal. Nos insertó en un cuerpo para que nosotros también seamos enseñados por los demás. Entonces, tenemos muchas formas de ser discipulados por Dios, pero también por personas que nosotros vemos cada día. Por hermanos o hermanas que a uno le pueden decir, lo pueden corregir en algún momento dado, pueden hacer, etcétera. Pero debemos ser discipulados por Dios. Saber quién es Dios. Para eso después transmitirlo a los demás. Entonces Jesús vino y mostró, o sea, les he dado a conocer tu nombre. ¿Quién es Dios? Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es poderoso, Dios es juez justo. Dios, o sea, todo lo que usted piense, Jesús lo vino a mostrar. Y una de las cosas tremendas de Jesús es que la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto, y es cierto. Entonces hay mucha gente que uno le dice, pero ¿cómo voy a ser tan gil de adorar a alguien que nunca he visto? Sí, pero es que Jesús vino a mostrar al Padre. Y podrán decir lo que quieran de Jesús, pero Jesús fue real. Jesús habitó en esta tierra, Jesús caminó, Jesús estuvo. Y una misión que Él tenía era mostrarle a la gente cómo era Dios. Y Él lo mostró. Es la única persona en la tierra que ha muerto por toda la humanidad. La única. Muchos han muerto por lo que creen, no sé, por su religión, por su causa política, por su causa deportiva, porque a veces se muere por cualquier cosa. Pero el único que murió por toda la humanidad es Jesús, aunque crean o no crean en Él. Entonces Él vino a mostrar quién era Dios, y los discípulos pudieron ver cómo era Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. ¿Quiere decir que Dios era físicamente Padre como Jesús? No. Pero vino a mostrar lo que Él era, su esencia, su carácter. Y uno puede conocer a Jesús, por hermano. Yo no voy a meter en la doctrina católica, pero si la Escritura dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, si Cristo está en usted, por hermano, y Cristo está en mí, aunque me cueste mucho, o a usted le cueste mucho verlo en mí, pero en algún momento tenemos que ver que hay algo de Cristo en nosotros, por hermano. O sea, cuando digo que no me quiero meter en la doctrina política, mira, ahí está tu hermano. Porque, bueno, en ese sentido siempre muestran a Cristo, pero lo más sufrido posible.